Tuvimos una lectura en Isaías 53. Vamos a contar un ratito ese pasaje. Pero vamos a comenzar orando. Dios, te damos gracias. Gracias por este momento que tenemos ahora para reflexionar sobre tu palabra. Y te pedimos, Señor, que vos nos guíes, que seas vos quien hable a nuestra mente, a nuestro corazón, y nos hagas bien. Que tu palabra penetre en lo profundo de nuestro ser, animándonos, exhortándonos, desafiándonos en la fe, para que estemos cada vez un poco más cerca tuyo. Ayúdanos, Señor. Libranos de cualquier preocupación, de cualquier cosa que pudiera distraernos, para que podamos recibir lo que vos querés darnos. En el nombre de Jesús. Amén. El pasaje que leímos de Isaías es conocido como el siervo sufriente del Señor, o el siervo sufriente de Yahvé. Y lo que vamos a estar pensando esta mañana es acerca de algunos textos que nos hablan acerca del sufrimiento. El tema del sufrimiento está muy presente en la Biblia, y no es por nada, porque a todos, en mayor o menor medida, nos toca sufrir, ¿no? Supongo que todos los que estamos aquí, al menos en algún momento, algo sufrieron o estamos sufriendo, ¿no? Si alguno no, dígame, quiero tocarlo un poquito que sea después, a ver si me transfiere la falta de sufrimiento, ¿no? De hecho, nacemos sufriendo, ¿no? La palabra angustia viene de angosto, y lo primero que experimenta el ser humano, bueno, ahora hay muchas cesáreas, pero lo primero que se experimenta al nacer es que tenés que pasar por un lugar que no pasás, que es angosto, ¿no? Y así arranca la vida, ¿no? O por lo menos la vida fuera del vientre de la madre, ¿no? En este mundo. Tratando de pasar por lugares que no pasamos, ¿no? Con dificultades, con sufrimientos, con cuestiones adversas. Quisiera que podamos meditar en algunas cosas que nos dice la Biblia al respecto. Lo primero es que el sufrimiento es un intruso. Sí, cuando comenzamos a leer la Biblia, vemos ahí en Génesis que no es lo que Dios mostró o presentó al ser humano de entrada. Nos dice en las primeras páginas, Dios hizo esto y vio que era bueno. Y después hizo esto y vio que era bueno, hizo esto y vio que era bueno, hizo esto y vio que era bueno. Todo era bueno. Sin embargo, muy pronto, ya en el capítulo 3, a causa del pecado de Adán y Eva, vemos que eso que era bueno ya empezó a no ser tan bueno. Y que aquello que les brindaba solamente placer y alegría iba a comenzar a traerles dificultades y sufrimientos. Así nos dice Génesis, capítulo 3, versículo 15, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella, y su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. A la mujer le dijo, te multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz tus hijos con dolor. Ya hablamos de enemistad y de dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Problema de género. Génesis 3, ya arrancamos. O sea, no es que de la nada viene esto, ¿no? Dios hace al hombre y a la mujer a imagen y semejanza, y empiezan las complicaciones. El hombre domina a la mujer. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer, no hay que hacerles caso, y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. Algunos dicen que el trabajo entonces viene como castigo de Dios, por haber comido del árbol prohibido, pero no. Si uno mira un poquito antes, Dios ya le había encargado a Adán que trabajara el huerto. El asunto es que dice, ahora vos vas a trabajar, pero no va a ser todo tan sencillo. O sea, antes vos cuidabas el huerto y te producía todo lo que tenías que producir. Ahora la cosa va a ser más difícil. Junto con lo que vos plantás van a haber espinos, por ahí la lluvia no llega cuando vos la necesitás, por ahí viene llega demasiada lluvia. No va a ser todo tan sencillo. Por eso más adelante le dice, te ganarás tu pan con el sudor de tu frente. Antes trabajaba el huerto, pero ahora lo iba a tener que transpirar. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelvas a la misma tierra de la que fuiste sacado. Polvo eres y al polvo volverás. O sea que entra también el sufrimiento de la muerte. Varios sufrimientos nos menciona este pasaje, entre otros que podríamos encontrar, ¿no? Enemistad, dolores, dominios de unos sobre otros, maldición de la tierra, trabajo penoso, esfuerzo y muerte. ¿Y cuántos otros sufrimientos podríamos considerar? Eclesiastés, en un pasaje que varias veces les he leído porque me gusta bastante, dice en 7:29, tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al género humano, pero este se ha buscado demasiadas complicaciones. Dios hizo todo bueno, pero nos hemos buscado bastantes complicaciones. Es decir, a través de la desobediencia hemos logrado complicaciones para nuestra vida y a veces complicaciones para la vida de los demás. Nos complicamos solitos, pero también le complicamos la vida a otros, muchas veces, con nuestras desobediencias y nuestra lejanía de Dios. Así, en ese sentido, escribía Jaime Dávalos, son siglos de injusticia violentando la tierra, siglos de hambre y silencio rumiando la venganza, el colmillo del odio que se aguzó en la lanza, buscando la revancha del crimen de la guerra, es la gula del oro que avaricioso entierra en sórdidos tesoros su sol ensangrentado. El hombre por el hombre brutalmente explotado, el hombre por el hambre salvaje envilecido, lo que hace del hermano de patria un resentido y de nuestro grandioso país un rezagado. No hay nada nuevo bajo el sol. Muchas veces traemos complicaciones sobre otros. Hace un tiempito hablaba con una señora de origen boliviano y vi que estaba embarazada y así conversando charlamos y digo, bueno, así que estás embarazada, sí. Y yo, ¿y sabes de cuánto estás? Me dijo, y de 5 o 6 meses, no sabía de cuánto estaba. Me llamó la atención, entonces, pensando, ¿se habrá atendido? Le pregunté, ¿y sabes si es nena o varón? No, yo, pero ¿qué, no te hiciste ninguna ecografía, no te atendiste? No, estaba trabajando. Muchas de ustedes, si tuvieran esa situación, están trabajando, se piden el día para ir a hacerse los estudios. Cuando me contó, claro, estaba en uno de estos talleres en Capital, donde trabajás. Y lo único que haces es trabajar, y de ahí tenés alguna pequeña salida, con la que, bueno, con su pareja quedó embarazada, pero trabajás. No hay turnos, ni pedido, ni libre, ni vacaciones, ni pedir nada. Trabajás. No pudo atenderse. ¿Quién sabe cuántas complicaciones le trajo esto para su vida? Cuando se le anotó la panza, le echaron. No creo que haya tomado ácido fólico, por ejemplo, ¿no? O sea que quizás hasta su bebé pueda nacer ya con complicaciones de esta vida, con sufrimientos en esta vida. ¿Cuántas cosas hacemos a veces que traen sufrimiento y dolor y complicaciones en la vida de los demás? ¿No? No es esclava, trabaja porque quiere. En este país de oferta y de demanda. ¿Cuántas complicaciones tenemos sobre la vida de los demás? ¿No? ¿Cuántas complicaciones tenemos nosotros sobre la vida a veces de nuestras familias, hasta de las personas que más queremos? ¿Cuántas de estas complicaciones que habla Eclesiastés, ¿no?, que traen dolor, que traen sufrimiento sobre la vida de otros? Y otras veces nos traemos a nosotros mismos, que supuestamente nos queremos. Sin embargo, descuidamos nuestro cuerpo, descuidamos nuestra salud, descuidamos a veces hasta nuestra mente y nuestras emociones y tantas cosas de nosotros mismos, ¿no?, sometiéndonos voluntariamente a situaciones de estrés, a situaciones de complicación, de pecado, que nos traen problemas, angustia, sufrimiento, que pensamos que la podemos arreglar, pero después nos traen un montón de problemas y de angustias innecesarias. La vida nos habla de un tiempo sin sufrimiento, nos habla de un tiempo de sufrimiento en el medio del sándwich donde estamos nosotros, y nos habla de la expectativa de un tiempo hacia la eternidad, en el cual el sufrimiento no será más. Apocalipsis 21:4 dice: Él les enjugará toda lágrima de los ojos, y no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: Yo hago nuevas todas las cosas, y añadió: Escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Y que no quede en un dicho, escribilo bien, asentalo bien. Hay una esperanza. Tenemos la esperanza que tendremos una vida libre de sufrimiento, como fue al principio. Mientras tanto estamos acá, en este tiempo en el que Dios va tratando con nuestra vida. Lo primero es que el sufrimiento es un intruso. Lo segundo es que Dios, o podemos reflexionar acerca de Dios y de nuestro sufrimiento. Dice Mateo 1:21, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Justamente es el pecado en síntesis, esto que Eclesiastés llama nuestras complicaciones, lo que trae sufrimiento sobre nuestra vida y sobre la vida de los demás. Nuestro pecado, que nos hace sufrir y hace sufrir a otros, y el pecado de otros, porque otra gente sufre, pero que también muchas veces nos hace sufrir, tratándonos mal o de distintas maneras. Y nos trae esta esperanza de que Dios por lo menos ya va a ir tratando sobre nuestro pecado, para que nosotros suframos menos por nosotros mismos y para que hagamos sufrir menos a otros. Pero el llamado de Dios y la expectativa en este momento del sándwich, en este momento de la historia, no es que vamos a dejar de sufrir. Ese llamado, esa invitación de los brasileños, padre de sufrir, hablando en criollo, es un chamullo. Digamos, Dios nos habla claramente allí en la Biblia que si nosotros queremos seguir al Señor, no es que vamos a dejar de sufrir. Vamos a dejar de sufrir por estas cosas que mencionamos, pero quizás se nos incorporen otros sufrimientos. Así decía, por ejemplo, Mateo capítulo 10, versículo 33 en adelante: pero cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. No crean que he venido a traer paz en la tierra, no vine a traer paz, sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Bueno, pero la nuera y la suegra ya sale naturalmente, sin la ayuda de Jesús, pero también, a la nuera contra su suegra. Si bien la Biblia nos habla que el diablo muchas veces interviene, ¿no?, trayendo sufrimiento, trayendo dolor y demás en la vida de las personas, ¿no?, se nos habla de las fuerzas del mal, la Biblia es clara al mostrarnos que esto tiene un límite, y es el límite de la soberanía de Dios, ¿no? Y ante esta discusión de por qué sufre el hombre, que no vamos a agotarlo en esta mañana porque es para mucho, y igual seguramente no podríamos llegar al fin de la cuestión, la Biblia tiene un libro específicamente para explicarnos esto, que es el libro de Job, en el cual lo acusa, dice, no, sus amigos que lo vienen a ayudar teóricamente, dicen, es por tu culpa, porque algo hiciste por lo que estás sufriendo. Y la Biblia nos muestra ahí en el primer capítulo, el segundo capítulo de Job, algo muy claro, que es que el diablo para tocarnos tiene que pedir permiso y que puede llegar hasta el límite donde Dios le pone. Es decir, que cuando nosotros sufrimos, no es que Dios le ganó al diablo en esa batalla, o que lo agarró distraído, o que Dios justo miró para otro costado y entonces el diablo, como se dice, metió la cola y chau, nos complicó la vida. O que Dios se desentendió de nosotros. Este es justamente el cuestionamiento de los salmos. Señor, ¿dónde estás que estoy sufriendo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás que no me estás ayudando y estoy, mirá lo que me está pasando, ¿no? Así arrancan muchos de los salmos. Pero terminan siempre diciendo, bueno, Dios está, y terminan alabando a Dios porque está a pesar del sufrimiento. Un texto muy claro en ese sentido en el Nuevo Testamento lo tenemos en Pablo, que dice que él recibe como un aguijón en la carne, un sufrimiento que no se nos explica bien. Algunos piensan que es una enfermedad. Dice 2 Corintios 12:7, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. Tres veces le rogué al Señor que me la quitara, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Dice, es un mensajero de Satanás. Esta espina en mi cuerpo es un mensajero de Satanás. Pero que Dios permite, para que yo no me vuelva presuntuoso por estas revelaciones de las que venía hablando él, que ascendió al tercer cielo y vio cosas maravillosas que no les he dado a los hombres, etc. ¿No? Dice, bueno, Dios permitió esto. Dios permitió esto. A veces no entendemos estas cosas que Dios permite, ¿no? Y de esto vamos a hablar un poquito ahora, de algunas de las causas del sufrimiento. La Biblia nos menciona algunas causas del sufrimiento, no todas. No vale agarrar estas causas como los amigos de Job y decir, si te pasa algo es porque no son todas las causas. No es la explicación de todos nuestros sufrimientos, pero sí es la explicación de algunos de nuestros sufrimientos. Por eso vale la pena considerarlos. La Biblia nos habla de que el sufrimiento puede ser el resultado del pecado. No es que siempre que estás sufriendo es consecuencia del pecado, pero a veces sí. Gálatas, capítulo 6, versículo 8, dice, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No siempre que estamos sufriendo es porque estamos sembrando para nuestra naturaleza pecaminosa, es decir, que estamos abonando el pecado. Pero si abonamos el pecado, vamos a cosechar complicaciones, sufrimientos, para nosotros y para los demás. A veces puede considerarse como castigo, disciplina de Dios para corregirnos. Proverbios 3, versículo 12, dice, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. ¿No? Y recordarán la exhortación de Pablo cuando habla de la Santa Cena, ¿no? Dice, examínese cada uno, porque muchos están débiles, enfermos, e incluso varios han muerto, y que Dios nos disciplina así, para que no seamos condenados por el mundo. Es decir que a veces podemos estar débiles, enfermos, mal, sufriendo, porque Dios nos está cacheteando ahí un poquito para que nos despertemos. Y dice, mira, yo te di la palabra, te hablé a través de la palabra, te hablo a través de los hermanos, y vos no reaccionás, y bueno, te cacheteo un poco, a ver si te das cuenta y me buscás. Puede ser, no es que siempre que tengamos un sufrimiento sea por esto. También es un medio por lo cual somos probados o purificados. Romanos 5:2 dice, también por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, escuchen bien, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda. Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu que nos ha dado. Todos queremos crecer en el Señor. Y queremos esa esperanza. Y queremos esa fortaleza de carácter. Bueno, eso viene muchas veces a través de las pruebas y de los sufrimientos. No viene de otra manera, que es ahí cuando Dios trabaja con nuestra mente, con nuestro corazón, y nos fortalece y nos hace estar más cerca de Él. Algunas de las causas son estas. Otras veces no sé por qué sufrimos. Algunos quizás están pensando, pero a mí, ¿por qué me pasa esto? No sé. A veces no sabemos por qué sufrimos. Lo que sí sabemos es que mucho de esto tiene que ver con que el hombre se ha alejado de Dios. Y nosotros como parte de ellos también. Que esto arranca a partir de esa desviación del hombre y que un día no será más. Y para terminar, hablamos del ejemplo de Cristo. Mencionamos que el sufrimiento es un intruso, hablamos de Dios y nuestro sufrimiento, de algunas causas de nuestro sufrimiento, y finalmente el ejemplo de Cristo. Y leímos allí Isaías 53, pueden releerlo después en sus casas, pero se nos dicen varias cosas, ¿no? Como que creció como un vástago tiernito ahí y le dieron con todo. Lo despreciaron, no vio ningún atractivo en él, lo rechazaron, evitaban mirarlo, otra vez se dice que fue despreciado, que cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, y encima nosotros lo consideramos como golpeado por Dios y humillado, como si se lo mereciera. Que él estaba allí cargando con nuestros pecados, con nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades, que sobre él cayó el castigo de nuestra paz. Y justamente pensando esto digo, bueno, muchas veces cuando uno sufre, una de las primeras cosas que hace es cuestionar a Dios. Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué sufro esto? ¿O dónde estás? Que es otra forma de decir lo mismo. Que estoy sufriendo. ¿No ves que estoy sufriendo? Y a veces nos olvidamos a qué Dios le decimos esto. Porque cuando nos quejamos de nuestro sufrimiento, estamos hablando a este Dios que se hizo hombre, que se encarnó, que dice, mira, yo sé lo que es el sufrimiento. ¿Te olvidás que yo soy el siervo sufriente? ¿Te olvidás de que por amor a vos yo me constituí en el siervo sufriente? Yo me encarné, que yo sufrí por tus sufrimientos, que cargué con tus sufrimientos, con tus rebeliones, con todo el peso de tus pecados, cargué yo. Yo lo sufrí por vos. Es decir, que Dios nos comprende perfectamente nuestros sufrimientos. Es más, nuestros sufrimientos son ínfimos comparados con los sufrimientos que absorbió Él en la cruz por nosotros. Dios sabe bien, y no solamente sabe bien, sino que nos da ejemplo. Porque cuando nosotros vemos a alguien sufrir, por ahí nos acercamos un poco, tratamos de ayudar. Pero Dios miró nuestro sufrimiento y se encarnó. No solo se acercó, se encarnó, se puso en carne como nosotros, para acompañarnos de muy cerca en nuestro sufrimiento. Y no solamente para acompañarnos, sino para absorber mucho de nuestro sufrimiento en la cruz. Es decir, que nos da ejemplo para nosotros, que quizás alguno escucha este mensaje y dice, bueno, pero yo hoy no, tengo todo bien, digamos, hoy me va todo bien. Gracias a Dios me va todo bien. El mensaje no es para mí porque yo no estoy sufriendo. Bueno, felicidades si me estás sufriendo. Pero al lado tuyo muy probablemente haya alguien que sí está sufriendo. Y si adoramos a este Dios y nos acercamos a este Dios que es nuestro ejemplo, nos acercamos a un Dios que nos invita a sufrir con el que sufre. A acompañar, a estar cerca del que está sufriendo, a dolernos con aquel que sufre. Por eso, especialmente por eso, la Biblia nos habla de la iglesia como un cuerpo. Donde cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele con él. A lo mejor a la mano no le duele nada, pero si te duele el pie, ya caminas mal. Hace poco fue el campamento de los jóvenes, y yo que nunca juego al fútbol, había ido encima con zapatillas altas. Borseguíes, nada que ver, Borseguíes, sí, nada que ver, yo dije, no voy a jugar, porque encima yo soy de madera, pero estaban todos jugando y yo estaba ahí al lado, y dije, bueno, un poquito. Corrí un cachitito y no sé qué hice, que me doblé la rodilla, estuve como 3 semanas que si pisaba mal, lo que me dolía era la rodilla, pero la mano se tuvo que encargar de eso, porque tenía que subir esos 3 escaloncitos, ya tenía que acomodarme como para no hacer fuerza con esa rodilla. Todo el cuerpo se acomodó por unas semanas a esa rodilla, para que no le duela tanto. No me dolía la mano, no me dolía la otra pierna, ¿no? Pero todo el cuerpo se acomodó en su postura y en todos sus movimientos para que esa rodilla sufra menos. Así que al lado nuestro quizás hay alguien sufriendo. Y como mencionaba Guillermo y después Julio en la oración, en esta invitación que hacía el Papa a los fieles católicos, también es para nosotros. Hablamos del año de las misiones. Como presbiterio, quizás estamos sufriendo menos, seguro que sufrimos menos que otra gente, porque nos tocan los mismos sufrimientos, pero tenemos a Dios con nosotros, tenemos a ese Dios que nos fortalece, que nos anima, que nos sostiene, que nos ayuda, tenemos a ese Espíritu Santo que nos reconforta, que nos anima, que suaviza esos dolores que a todos les tocan sufrir. Pero fuera, en este barrio, hay mucha gente que sufre esas mismas cosas, pero sin esperanza, que no tiene esa esperanza de la que estuvimos hablando en estos textos que leímos, y está sufriendo, y va a sufrir mucho más, porque si pasa de esta vida a la otra, pasa a la eternidad sin Dios, va a sufrir mucho más. Así que tenemos un llamado nosotros como iglesia, fuera de estas paredes, en la calle, donde vivimos, donde transitamos, donde convivimos con tanta gente que está sufriendo, pero sin esperanza y sin Dios, y está necesitando de esa palabra del Señor, de esa presentación del Evangelio, para que pueda encontrarse con Cristo. Termino con parte de un poema de Atahualpa. Un poema de Atahualpa que es muy largo, que no lo voy a leer todo, voy a leer solamente un fragmento. Se llama Coplas del Pasador Perseguido. Y él comenta ahí todas sus penas, ¿no? Y él dice, el trabajo es cosa buena, es lo mejor de la vida, pero la vida es perdida trabajando en campo ajeno. Unos trabajan el trueno y es para otros la llovida. Trabajé en una cantera de piedritas de afilar, 40 sabían pagar por cada piedra pulida, y era 6 pesos vendida en eso el negociar. Apenas el sol salía, ya estaban los martillazos, y entre a dos a los abrazos con tamaños piedrones, y por esos moldejones las manos hechas pedazos. Otra vez fui panadero y hachero en un quebrachal, he cargado bloques de sal y también he pelado cañas y un puñado de otras hazañas, para mi bien o para mi mal. Buscando de desaznarme, fui pinche de escribanía, la letra chiquita hacía para no malgastar sellado, y era también apretado el sueldo que recibía. Cansado de tantas miserias, me largué para el Tucumán, la Pacho, Aliso, Arrayán, y hacha con los algarrobos. 1.50, era robo, para que uno tenga ese afán. Sin estar fijo en ningún lado, a otra labor le hacía, y así sucedió que un día, que andaba de Ventevego, me topé con un arreo, que de donde Salta venía. Me picó ganas de andar y apalabré al capataz, y así, de golpe nomás, el hombre me preguntó, ¿tiene mula? ¿Cómo no?, le dije, y hambre de más. A la semana de aquello repechaba cordilleras, faldas, cuestas y laderas, siempre para el lado del poniente, bebiendo agua de vertiente y aguantando las soleras. Tal vez otro habrá rodado tanto como he rodado yo, y le juro, créamelo, que he visto tanta pobreza que yo pensé con tristeza, Dios por aquí no pasó. Le echa la culpa a Dios. Le viene echando la culpa a todos los que los explotaron, pero después le termina echando la culpa a Dios. Dios por aquí no pasó. El problema no es que Dios no pasó, es que pasó tanta gente por su vida que se quiso aprovechar de su situación y lo explotó, que por eso vio tanta pobreza. Es más, lo termina diciendo él mismo un poquito más adelante. Si alguna vuelta he cantado ante pasudos patrones, he picaneado las razones profundas del proverío. Yo no traiciono a los míos por palmas ni patacones. Digo, tratemos en base a este mensaje, a estos textos, de no traernos más complicaciones a nuestra vida. Pero también tratemos de no complicarle la vida a nadie. No vaya a ser que por nuestra culpa haya otra gente que diga: Dios, por aquí no pasó. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias porque vos pasaste por nuestra vida, seguís pasando en nuestra vida, estás en nuestra vida. Y eso hace todo distinto. Nos tocan las mismas que a otros. Los mismos sufrimientos, las mismas penas, los mismos dolores. Pero vos estás y haces todo distinto. Señor, perdonanos por las veces que traemos dolor a nuestra propia vida, sufrimiento a esta vida que nos has dado a ministrar, y a veces, tantas veces, en vez de amar al prójimo, le traemos sufrimientos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a amar, a hacer bien y no a hacer sufrir. Pero quizás esta mañana haya alguno que hasta acá vengo sufriendo solo. Hasta acá la vengo remando como puedo y me doy cuenta que vengo sufriendo solo, que Dios no está en mi vida, que yo también pensaba como Atahualpa, por aquí Dios no pasó. Y hoy Dios puede entrar a tu vida. Si sentís eso, es que Dios te está llamando. Y decirle a Dios: Dios, venía a mi vida, venía a morar a mi vida. Tráeme esa luz, tráeme esa esperanza. Tráeme esa paz en el alma. Perdoname mis pecados. Me doy cuenta que solito me traje muchas complicaciones a mi vida. Le traje complicaciones en la vida de otros. Perdoname, Dios. Perdoname. Acepto que en la cruz cargaste con todo el peso de esos pecados míos, de esas equivocaciones mías. Quiero que vos ahora dirijas mi vida. Y así el Señor viene y lo hace. Si se lo pedís, el Señor viene y lo hace. Se convierte en el Señor de tu vida y te trae vida eterna. El Señor también ayúdanos a todos nosotros para compadecernos frente al sufrimiento de tanta gente que está sufriendo y vive sin esperanza porque no te conoce. En la oficina donde trabajamos, en la facultad donde estudiamos, en los comercios donde compramos, en la calle donde caminamos, en la mesa donde nos sentamos, alrededor nuestro hay tanta gente que aún no te conoce y que está sufriendo y que si no te conoce va a sufrir aún más. Señor, danos un corazón compasivo y valiente para anunciar las buenas nuevas de Jesucristo, este perdón y esta reconciliación que ofreces al ser humano. Ayúdanos, Señor, a conmovernos frente al sufrimiento de los demás. Ayúdanos. Y gracias, Dios, por esta esperanza de que un día vamos a parar de sufrir para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.